Era un trique, si yo iba bajando el trineo. Ah, ya ven, eran triques. Yo tuve los triques porque tuve que dejarlos antes de bajar para que ustedes no vean el trineo. Ay, ya razón.